negra, trenzas muy renegridas, tu acento tierno y dulzón le dieron una esperanza y alegría a mi corazón. Siempre y solo para ti tendrás mi amor y mi cariño. Tú serás la hermosa flor con la blancura del armiño. No detalles mi pasión y tú también feliz serás. Nuestro amor sincero, un jardín florido, no marchitará jamás. Tendrás un rancho feliz donde gozarás ganas tu amanecer. También hermoso jardín con pimpollos bellos al florecer. Tendrás en la noche clara de luna plena para soñar. Dicha y esperanza, sueño verdadero que eterno se realidad. Feliz donde gozarás ganas tu amanecer. También hermoso jardín con pimpollos bellos al florecer. Tendrás en la noche clara de luna plena para soñar. Dicha y esperanza, sueño verdadero que eterno se realidad.